Bueno, esta era una fiesta también ahí en barrio de Nuestra Señora. Y no estoy yo, pero habíamos llevado la niña a la fiesta porque íbamos con la niña y todo. Y esta es tía de Olga, la Mercedes. Y esta es tía de este niño. Esta se llama Luz Fernández y el niño se llama José Carlos Fernández también, porque es hijo de aquel que estudiaba, que te dije, no sacó canotas y ella era muy lista. Esta es Mercedes, mi cuñada, con la mía. Esas Mercedes Castro. Mercedes Castro y Olga. Olga Castro. Y Olga Castro. Olga Castro. Y esta era la fiesta de barrio de Nuestra Señora, el día 15. Y les habíamos llevado los padres, los niños, pero ellas andaban por allí bailando. ¡Ay, ahora los niños, vamos a hacer una foto con los sobrinos! ¿Se acuerda de quién hizo la foto? Pues no, sería ese de barrio, creo yo. Era por la época de ese de barrio. Cuando nos casamos. ¿De Tano? De Tano, de pasado. No lo sé, no sé. Es muy bonita. Creo que sí. Si era el Jimbari, era de Tano, seguro.